tiene. Llegaste tú en el momento que más llamaba esa mujer, te la llevaste justo cuando yo era tan feliz. Viento, yo encuentro la razón y el motivo por el cual te la llevaste, sin sabiendo que yo tanto la adoraba. ¿Y por qué me la quitaste si yo a su lado era lo demás feliz? Hasta que tú me la robaste. Viento, si para ella es imposible que regrese, entonces llévame a su lado, para que juntos sigamos nuestro romance y después casarnos y con la bendición de nuestro Señor. Hasta la eternidad, hermano.